Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ensamble femenino quiteño Voz de Luna se presentará el próximo 2 de julio a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. La agrupación promueve el desarrollo de género, de ahí que su repertorio se base en obras compuestas, arregladas y escritas por mujeres o cuya temática verse sobre lo femenino. El ensamble Voz de Luna se creó en el 2011 y está conformado por artistas que su mayoría poseen amplia experiencia coral y vocal. Internacionales. La Habana. La primera bailarina cubana, Vincey Valdés, recibió este sábado el premio de danza Lorna Bursal, máximo estímulo conferido por la sección de artes escénicas de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. La entidad destacó que otorgó este reconocimiento a la bailarina porque ha representado y honrado al Ballet Nacional de Cuba en todas las latitudes del mundo por más de 2 décadas. Por su parte, Vincey Valdés señaló que este es un premio al esfuerzo, trabajo diario, dedicación y constancia con que asume su profesión. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.